Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en Radio Crash 105 de la FM a Bacanal Musical, ya sabéis, donde el vinilo es el rey. Bueno, vamos a empezar con los Pequeniques, ese fantástico grupo de los años 60 y 70, tuvieron aquella época, y mayormente hacían temas instrumentales. Vamos a poner una canción que se llama Vacaciones en España, de OSLP, perdón, de OSLP, 6 pistas del año 1966. No está nada mal los Pequeniques para abrir boca. Ahora nos vamos con un grupo que se llama TR Selección, que como veis es otro tema instrumental, que hoy tendremos música de este tipo variada, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Call and the Gang. Ya sabéis que siempre tardamos un poco con nuestros queridos vinilos. Ahora nos vamos con un grupo venezolano que se llama Las Cuatro Monedas. Y Gregory. No Gregory el de ayer del partido de fútbol, ¿no? Otro. Bueno, eran los hermanos O'Brien, que llegaron a España en los años 60 y fueron muy conocidos porque ganaron en el año 69 el Festival de la Canción de Barcelona. Vamos a escuchar su canción Trauma. Trauma la que armó ayer Gregory en el partido de fútbol. Madre mía. Después de escuchar este grupo venezolano, nos vamos con Augusto Algueró. Bueno, es que todos los que tenemos un poquitín de canas nos acordamos perfectamente de este artista, que fue compositor, arreglista, etcétera, y muy importante en los años 60 y 70. Vamos a escuchar una canción que se llama Lau Lau. Sí, sí, Augusto Algueró lo recordamos absolutamente todos. Ahí va. Un grandísimo artista. There's so many people walking around today, distressed and everything, without knowing just what to do. But I think, and I'm gonna tell you what I think. What's that? Well, I think if you can sing, shout, play, go dancing, or even go to the movie, it may help you get rid of them feelings. Now take me. You wanna take me? Whenever I have a problem, you know what I do? What do you do? Laugh, laugh, laugh, laugh, laugh. with your hand on your chin. Join the crowd, sing the hymn. Life is not just a bag of regrets, and laugh a little and you'll soon forget. You find the world is here at your feet. Ahora vamos con un grupo que se llama Conexión, que debutaron en el año 69 y se volvieron a finales de los años 70. El tema I Will Pray fue su gran éxito y era imprescindible en las boites y discotecas de aquella época. Vamos a escucharla ahora mismo. Y seguro que a más de uno le va a sonar este tema que vamos a escuchar ahora mismo aquí en Radio Crash 105 de la FM. ¡La mejor música! ahora nos vamos con un artista vizcaíno llamado Koldo, bueno, que en realidad se llamaba José Luis Miñaur. Fue un artista de los años 70 y esta canción, Dixman, fue su gran éxito en aquel momento, los años 70. Como veréis, estas últimas canciones que estamos poniendo son todas de aquella época, de este fantástico doble LP que tengo aquí, que se llama Sensational Soul, que ya hemos puesto, bueno, hemos puesto casi todo el disco ya. Me falta alguna otra canción, pero vamos, aquí la estoy puliendo bien, este doble LP de Sensational Soul. A escucharlo ahora mismo. Koldo. No el cocinero, ¿eh? Este es el cantante. Discman, big boss of music land, you make us dance and lead up to romance, you make us dream, you make us sigh, you make us laugh, you make us cry. Big boss of music land, you make us dance a little too romantic, you make us dream, you make us sigh, you make us laugh, you make us cry. Ahora nos vamos con uno de los grupos más cachondos de los años 70, Desmadre 75. Saca el Whisky Chelly, es la canción que vamos a escuchar ahora. Bueno, es un grupo que este fue realmente su gran éxito. Después ya no volvieron a hacer porque se disolvieron en el año 77, van de 75 a 77. Y esta canción todavía se sigue escuchando y la gente la sigue conociendo. El disco no está muy perfecto, no está muy bien que digamos, pero vamos, vamos a intentarlo. Cruje el vinilo, ya sabes, cuando cruje el vinilo es que es antiguo, escucha. Ahí va. Bajando mismamente por la calle Mayón, dejando al personal con un famo. Íbamos aquí los amiguetes y yo, jalando con la moto a todo trapo. La gente mayormente se queda valela, porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la paz y echando a voces este cantar. Saca el whisky Chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky Chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder molar como en una discoteque. Llegando a casa Chelly a las 7 pasa, dispuestos a hacer una orgía. Estábamos bailando ritmos de actualidad, cachorro emparejado con su tía. De pronto se acabó el cuba libre de ron, la coca, la cerveza y el tinto, y todo

solitario o escuchar un rollo en el confesionario. Y ahora no, porque el anís no puede nunca con el hashish. Steve, fumar todo el tiempo con alucinación. Todo lo domina el bollo, enrollar puede con tanto. Hoy la gente se coloca y se les llama pasota. En el rollo está la solución. Recuerda que lo de snifar era sorbet y marihuana era mujer, y que colgar era ahorcar y que la hierba para secar. Sniff, fumar todo el tiempo con alucinación. Todo lo domina el rollo, enrollar puede con todo. Hoy la gente se coloca y se les llama pasota. Ahora nos vamos con la cara B de Desmadre 75, el single que os puse antes, la cara B. Esta canción tiene una particularidad. Aparte que habla de fumar, que es otra cosa. Bueno, hemos hablado de alcohol, de drogas, a fumar. ¡Ja! También prohibido. Bueno, ahora esta canción la vais a escuchar y vais a dar cuenta que se parece muchísimo a una canción que tuvo un éxito increíble en los años 90. Igual estoy loco, pero vamos, es que me parece un plagio increíble. Vamos a escucharla ahora mismo. Vamos para allá. Desmadre 75. Tengo una pena en esta canción. Tengo una pena que me consume. Y es que unos fumen y yo no fume. Si yo fumara sería feliz. Ambrosio ha llegado, sinforoso Ambrosio ha llegado, con un bote de vela en la mano. Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, sácate el paraguas cuando llueva. Trabajando en una mina de Santurce, una piedra muy grande nos cayó. 75 que estaban trabajando, quedamos 33, mi hermano y yo. Trabajando en una mina de Santurce, una piedra muy grande nos cayó. De 25 que estaban trabajando, quedamos 33, mi hermano y yo. Tengo una pena que me consume. Y es que unos fumen y yo no fume. Si yo fumara sería feliz, echando el humo por la nariz. Si yo fumara sería feliz, echando el humo por la nariz. Si yo fumara. Como veréis, recuerda muchísimo a la famosa canción de los del Río, Macarena. No sé, es que se parece tanto. Yo cuando lo escuché, estaba preparando el programa, cogí, di la vuelta, voy a escuchar este... No lo conocía, esta canción de Desmadre 75. Me puse a escucharla y digo yo, madre, pues esto... Todo lo que hice fue, bueno, allá en unos amigos, la ponía... Esto que recuerdo, todos, a Macarena, todos a Macarena. Y yo, bueno, no sé los de Desmadre 75 si tendrían... Habrán hablado con los del Río para el tema este. Bueno, ahora vamos con Mickey y los Tommies. Vamos un poquitín para atrás, vamos para los 60, que es el grupo donde empezó Mickey, el llamado Hombre de Goma. Y tienen el honor de haber participado en el primer festival de rock pop en el Circo Price de Madrid, que era los domingos por la mañana. Y es donde empezó un poco el... como diríamos, la movida del pop rock español en la capital, en el Circo Price, que eran muy famosos. La verdad que había que verlos todos sentaditos, escuchando a toda esta gente, que claro, no dejaba de ser, bueno, como imitando a los Beatles, y etcétera, y la gente tenía que gritar. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama... A ver, qué he perdido... De Mickey los Tommies, una canción solitaria. Acabo de perder el así, la canción Eres Única. A veces pierdo el guión. Aquí con el jaleo que tengo montado pierdo el guión y es un desastre esto. Vamos a escucharlo ahora mismo. Triste, no te quiero, triste. Serás el verso para mi canción. Solo tú, mi amor, oh, oh. Ríe, porque tu sonrisa puede darle alas a mi inspiración. Por favor, amor. Eres tan romántica, serás mía y no pararé hasta conseguirte. Oh, oh, oh. Eres única, eres tan fantástica, serás mía y no pararé hasta conseguirte. Para mi canción, solo tú, mi amor, oh, oh. Ríe, porque tu sonrisa puede darle alas a mi inspiración. Por favor, amor. Hasta conseguirte, oh, oh, oh. Eres única, eres tan fantástica, serás mía y no pararé hasta conseguirte, oh, oh, oh. Bueno, después de este pequeño problema que hemos tenido aquí con el sonido, os voy a recordar que para ayudarnos a seguir en la onda podéis comprar la lotería que tenemos en venta en los siguientes sitios. En La Corrada, en Cimavilla, en el 470 en la Plaza del Marqués, en Moody's, calle Santa Doría, en Sonfón, calle Lanuza y en la Caja de los Músicos. Nuestro número es el 76.054 y seguro que toca. Bueno, ahora nos vamos con los Pequeñiques, que es ese gran grupo instrumental de los años 60 y 70, que es para mí el mejor de todos. Vamos a escuchar la canción Caminando entre las nubes. ¡Ah! Os recordamos que estamos en Radio Crea 105 de la FM. Ahora nos vamos con un grupo que se llama Frank Miller y Spanish Soul, y la canción que vamos a poner se llama Melenas Club. Es una banda catalana que estaba liderada por Rudy Ventura. Ya pusimos algo de él cuando estaba trabajando en los años 60, ya fallecido, y esa canción la vamos a escuchar ahora mismo, Melenas Club. Para nuestro programa de Bacanal Musical, ya sabéis que nos tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Nos tenéis que decir de qué equipo de fútbol era Rudy Ventura. Yo creo que es bastante fácil porque lo ponéis por internet y ya sale, porque es que es lo primero que se dice de él, ¿no? ¿De qué equipo de fútbol era Rudy Ventura? Ya fallecido, ya me parece que fue el año pasado. Bueno, vamos a poner la siguiente canción, es de Calibre 38, es un grupo de Madrid que se formó en los años 60, se cogió en los 70 y se disolvió. Y volvió a unirse en el año 2000, y ponéis el nombre y sale la página web para contrataciones, etcétera. Bueno, os voy a poner una canción que se llama I Fake You For Love. Walking on the sunbury suit, baby, I feel too for love. You take us to the song, her way to the wall. To a lot of girl dream, baby, I feel too for love. I still remember to get the hill. I saw someone where I am so prepared. Walking in the sea, looking in the sky, we'll see you as my jewel. Saturday, I was just a matter of smile to make me forget my way. Baby, I'm still good for love. I just saw me by the sea, and I wear it to get down. And I had a start to be. Baby, I'm still good for love. I still remember to get the hill. I saw someone where I had so to bed. Walking in the sea, looking in the sky. Well, since you as my dear, I like a dream. Well, the battle summer came, I was miles by the sea. To the level from the land, maybe I forgot the law. This song has been baby too. This day is what I just say, maybe I've been too for law. I still remember to get the hill. Escuchado este grupo, vamos a escuchar a una canción de Los Gritos que ya puse, además de este mismo LP, porque el otro día recibí en Bacanal Musical, lo que es en mi correo electrónico, pidiéndome que volviera a poner esta canción de Toons the Street, de Los Gritos. Vamos a escucharlo ahora mismo. Bueno, recuerdos a Miguel, que fue el que me lo pidió, ¿eh? Una vez que me piden algo, ahí va. Yo te llevaré al mejor lugar y tendrás en tu sesión todo lo demás. Lo que tú has de hacer nadie te dirá, porque vive cada cual con su libertad. Miguel, lo prometido deuda, ¿eh? Ahí tienes la canción de Los Gritos. Ahora nos vamos de nuevo con Los Pequeñiques y vamos a escuchar su canción Tabasco. Es muy... esta canción la escuchas, lo tiene todo de aquella época, ¿eh? Todo. Thank you. Fantástico este tema. Ahora nos vamos con un grupo que se llama Los Salvajes. Bueno, ya es conocido aquí en Bacanal, que es el grupo catalán, que se reunificó en el año 97 y hoy en día pues siguen trabajando. Como veréis, hay un montón de grupos de los años 60 y 70 que se reunifican en los años 90 y ahora mismo. Y siguen, bueno, los ves en las páginas web ya un poco ajaos, ¿no? Lógicamente los años pasan para todos. La canción que vamos a poner se llama Corre, Corre. Tardé un poco porque estuve ahí mirando a coger el tema. Ahí va. Corre, corre. Vete, vete. Llegará el día que tú sabrás lo mío comprender. Oh, yeah, verás que mías de ser. Corre. Después de escuchar esta canción, vamos a poner ya la última del programa de hoy. Como siempre os digo, perdonad los errores, pero claro, trabajar con vinilo es un poco difícil. Claro, estoy aquí, no me veis, lógicamente no me veis, pero estoy aquí en la sala, tengo que poner uno, tengo que poner otro y a veces, bueno, me despisto un poquitín y a veces pillar lo que es los surcos de los LPs, pues tarda un poco, ¿no? Bueno, pero es lo que tiene Bacanal Musical, que aquí el vinilo es el rey, ya lo sabéis. Bueno, vamos a poner una canción de un grupo. Se llama Eurogroup. Bueno, puse Eurogroup en internet para buscar algo, para documentar, no encontré absolutamente nada. Figura lo que me salió de nuestros amigos los europeos. Bueno, y la canción que vamos a poner se llama Pots Sentirme. Así, Pots Sentirme. Es la última canción de hoy. Espero que paséis una buena semana. Abrigaros, tomar caldín, que parece que el otoño se está poniendo invernal. Hasta la semana que viene y ya sabéis, ser felices y pasarlo bien. Sé prou que em sent bé, gràcies que no em sent.